veces voy. Cuando explota todo y estoy yo. Cuando busco mi cabeza. Que otro día triste me robó. Cualquier paraje es igual. Cuando el paraje